Esto es Corazón de Látex. Antonia Hernández llega a Concierto Enfoque. Tal como lo oyen, estamos junto a Antonia Hernández en Corazón de Látex, en Concierto Enfoque. Hola Antonia, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿qué tal? Llegaste con tu chihuahua, veo. Sí. Te lo prestó Paris Hilton. Acompañada de un pequeño zoológico. De un pequeño zoológico de mascotas, amigos peludos, escamosos. Sí, hay que tener cuidado por acá. Reptiles, de todo. Hoy día Corazón de Látex es una tienda de mascotas y vamos a hablar sobre nuestras relaciones con los animales también y cómo a veces simulamos ser animales y todo aquello que tiene que ver en con la forma en que los humanos nos asimilamos al mundo animal. Claro, nos diferenciamos y nos asimilamos. Sí. ¿Cómo podríamos definir una mascota, primero que nada? No es tan fácil como parece. Yo creo que mascota sabe, quien tiene una mascota sabe que es su mascota, pero un animal por sí mismo no es una mascota. Perfecto. Digamos una mascota. Cachupín no piensa en sí mismo como cachupín. A lo mejor sí. pero digamos el mismo perro en un laboratorio ya no es una mascota. Digamos una mascota no puede estar en cautiverio, ser usado para trabajar en un laboratorio. Ser comido no es la idea de una mascota tampoco. Digamos que es una decisión humana tener una mascota y qué es una mascota y cuál es su mascota, aunque la mascota pueda no saber qué es la mascota de que alguien. En realidad esa gente que lo alimenta de tan buena onda no son necesariamente no va a pensar que son su amo, sino que es otra forma de ganarse la comida nomás. Claro, por ejemplo, los perros saben quiénes son sus mascotas y por eso han sido como la mascota. ¿Saben quiénes son sus amos? Perdón, claro, quiénes son sus amos. Pero, por ejemplo, un tiburón pequeño puede ser una mascota y puede no enterarse jamás de quién es quien lo alimenta. Sí, bueno, y hay casos de animales que difícilmente se enteran de que son mascotas, como las tortugas, digamos, que no pescan a nadie, básicamente. Sobre todo en invierno. Sí, y los peces de los acuarios. Que tratamos de hacerlos pensar que viven en el océano. Claro. Cuando no es así, cualquiera que haya visto Buscando a Nemo sabe lo que puede pasar. Podrá darse cuenta de ello. Bueno, digamos que cualquier animal que pueda ser mantenido cautivo o que pueda ser guardado puede ser una mascota. Hay algunas características básicas como que se mueva, que tenga algún tipo de interrelación, sí, que no sea peligroso. Porque uno no puede tener a un loco de mascota, que es un ser vivo, pero a un loco, digamos, no un loco, a un longi, ¿no? Sino que un molusco, digo, claro, un erizo. Un erizo tiene más interés, peligro. Tiene más interés, pero tampoco, no creo que califique como mascota ya un erizo, no se mueve, no hace nada, digamos. La mascota debería tener alguna autonomía de movimiento. Debe haber algunos amos de erizo que piensan otra cosa, Sergio. No creo que nadie tenga como esa relación con un erizo, de verdad. Así como, sí, tiene que haber cierta reciprocidad. Porque un erizo uno lo puede cultivar como una planta, que es distinto, sí, que es distinto que una mascota. A menos que tengas como mascota a este como cangrejo que vive dentro del erizo. Ese sí. Ese que califica como mascota. Ese podría calificar. ¿Te acordás de un capítulo de Los Simpsons donde Homero Simpson tiene una mascota media rara? Tiene una langosta que al final... Yo no me acuerdo muy bien, pero él primero se la compra para comérsela, ¿no? Y se encariña. Se la compra para comérsela, se encariña y luego por error le da un baño caliente y termina cocinada y se la come. Bueno, con mucha pena, eso sí, llorando al final del capítulo. Pero también con mucha fruición y goce. Sí. ¿Sabes que hay un estudio que dice que las langostas no sufren cuando las hierven? Estudio noruego. Pero hay otro que dice que gritan cuando las hierven. El ámbito científico está dividido al respecto, porque eso era lo convencional, o sea, asumir que a las langostas les dolía y todo. Pero hace un par de años un estudio noruego, como no sé cómo, digamos, pero llegó a la conclusión de que no les dolía ser hervida. Hay gente que le pide perdón a la zanahoria antes de cocinarla. Ah, ¿en serio? Porque dice que también caen en shock. Entonces les avisa que van a caer al agua hirviendo y que es por su bien, que van a entrar a la cadena alimenticia y que mil perdones. Volvamos al tema de las mascotas. Como tú decías, es una decisión humana relacionarse con un animal como si fuese una mascota, porque evidentemente también está el ganado y una vaca no es una mascota. El problema está cuando hay animales que en cierta parte del mundo son mascotas y que se crían para ser comidos en otras latitudes. pienso que la clave es que te den un nombre. Ya, así como Cachupín. Para volver a nuestro antiguo ejemplo. ¿Ya? Porque si tienes un nombre, es más difícil que te coman. O sea, claro. Es más difícil comerse a Toby que a... Que a un perro... En el caso que tu cultura coma perro. O, claro. O por ejemplo... Es que hay culturas que comen perro y lo consumen y lo producen industrialmente. Pongamos otro ejemplo, como el George Clooney tenía un chancho que se le acaba de morir. Ah, verdad. Él tenía un chancho perfectamente comestible, pero él tenía la suerte de llamarse Max. Ah, perfecto. Entonces no calificaba para jamón. Me acordé de la gallina del Monte Aguilino. ¿Cómo se llamaba? ¿No? Pero dicen que el Monte Aguilino tenía como varias gallinas que se le iban muriendo. Bueno, el mito es que una vez le pusieron uno de verdad. Claro, los chanchos son muy sensibles, ¿eh? Los chanchos les da estrés y se mueren, tienen como tratan de matarlos con la mayor, digamos, delicadeza. Mascotas y nuestras relaciones con los animales son los temas de hoy en Corazón de Látex por Concierto Enfoque. Tenemos una pregunta por Messenger, Antonia, que puede estarse adelantando a lo que viene después, pero es interesante. Dejémosla en el aire. Que la firma un auditor cuyo nickname es Jean Baudrillard is dead. Alude al filósofo francés muerto la semana pasada y dice: ¿una persona califica como mascota? Pensémoslo. Dejemos la respuesta pendiente mientras escuchamos The Knife. A The Knife, con un tema que se llama You Take My Breath Away. Aquí está, en Concierto Enfoque. Esto es Corazón de Látex.